brisa de invierno se cuela por mi ventanita. Oigo sonar, oigo sonar, como si un ángel con manos de seda en mis campanitas tocara un madrigal, un madrigal. Tilín, tilín, tilán. Oye, qué bonito es el tilín de mis campanitas de cristal. Tilín, tilín, tilán. Campanas que tañen para mí tan dulce canción. Reír, reír, reír. Lindas campanitas de cristal que alegran mis horas de dolor. Sonar, sonar, solo para mí. Solo para mi campanita de cristal. Reír, reír, reír. Lindas campanitas de cristal que alegran mis horas de dolor. Para mí, solo para mi campanita de cristal.